Si no crees en el amor, jamás encontrarás el camino hacia la felicidad. Por qué, amor, no crees en tu corazón? Por qué, amor, no crees en tu corazón? Por qué no escuchas tu alma? Ella es tu corazón. ¿Por qué no miras las estrellas? Ellas danzan en tu interior. ¿Dónde vive? Sí, vive el amor. ¿Por qué triste estás? ¿Por qué triste estás? ¿Por qué no crees en ti? ¿Por qué no crees en ti? Escucha tú a tu alma. Ella es tu corazón. Escucha a las estrellas, ellas danzan, danzan, danzan al sol. ¿Dónde vive? Sí, el amor. Si no crees en amor, jamás encontrarás la felicidad. No solo el amor a una persona, sino el amor a tus sueños, a tu esperanza, a una causa justa. ¿Por qué, por qué, por qué no crees en el amor? ¿Por qué, por qué, por qué no miras tú el sol? ¿Por qué no miras las estrellas? Ellas danzan en tu interior. ¿Dónde vive el amor? En ti está el amor.